¿Por qué va ese hombre de rosa? No, es Homer Simpson, señor, uno de los desechos del sector 7. Simpson, ¿eh? A juzgar por su absurda indumentaria, debe ser una especie de libre pensador anarquista. Llamaré a seguridad, señor. Excelente. Buenas a todas y bienvenidas al Libre Pensador Rosa. En esta segunda entrega voy a hablaros del colectivo Bashback. El mundo entero se ha vuelto loco. Ven, que tienes una esquirla en el pelo. Ay, quítamela, quítamela. ¡Paso, que voy ardiendo! Papá, ¿por qué me has traído a una siderúrgica gay? ¿Y qué sé yo? Esto es una pesadilla. ¡Estáis todos locos! ¡Aloca tú, calva! ¡Oh, mi hijo no podrá escapar! ¡Todo el mundo es gay! Oh, Dios mío, ¿qué pasa ahora? ¡Trabajar y juguetear! They told us we were girls, and we talk, dress, look, and cry. They told us we were girls, so we claimed our female lives. Now they tell us we are girls, our femininity doesn't fit. We're fucking future girls, living outside society. Muchas de las personas que nos metemos en esto de hacer podcast somos de hecho aficionadas a escuchar otros podcasts de gente que son afines a nuestras ideas. De ahí que esté haciendo yo esto. Y para mi sorpresa descubrí que apenas existen podcasts que hablen sobre el que probablemente sea el colectivo anarcoqueer más importante de la historia del siglo XXI, Bashback. Si queréis, podéis hacer la prueba. Id, por ejemplo, a iVoox, buscad Bashback y filtrad los resultados para que solo os aparezca contenido en español. Así que bueno, pues decidí ponerme manos a la obra. Hoy he medio preparado, medio resumido, un texto que publicaron las compas de la distribuidora Peligrosidad Social en el fanzine Queer Explicado para Anarquistas, Antiautoritarias y demás disidentes radicales. Nos cuentan de una forma amena y bastante divertida la historia y orígenes de Bashback, tal y como a mí me gusta, sin hacer que la política sea aburrida y, por ende, una mierda. Otro motivo para hacer este mini podcast es que, tal y como se están poniendo las cosas, pienso que las personas que pertenecemos al colectivo queer tenemos que empezar a organizarnos de una forma que no esté ligada a las instituciones o a grandes empresas, las cuales nos dejarán de lado y traicionarán cuando cambie el color político del que se siente al mando, en el caso de las primeras, o dejemos de ser un target rentable en el caso de las segundas. Os dejo en la descripción un enlace para que podáis leer el fanzine completo online y de forma totalmente gratuita. Espero que las compas de Peligrosidad Social me perdonen por haber mutilado su texto, pero me he visto obligado a tener que omitir algunas partes para evitar que esto se hiciera demasiado tedioso y largo. Al fin y al cabo, no es lo mismo leerlo tú misma que te lo cuenta un tío random de internet. Why are you here today? Darling, I want my gay rights now. I think it's about time the gay brothers and sisters got their rights. And especially the women. How will this affect you and your job? Darling, I don't have a job. I'm on welfare. I have no intentions of getting a job as long as this country discriminates against homosexuals. There's only homosexuals, bisexuals, and trisexuals, darling. And there's no straight people. Yeah. Trying out women, honey. Thank you very much for talking to us. Bashback en castellano quiere decir literalmente devuelve el golpe. El nombre del colectivo ya denota el espíritu de defensa y resistencia que querían implantar desde un inicio quienes lo fundaron para la gente oprimida por su no heteronormatividad. Su origen tiene lugar en una ciudad medianamente conocida del medio oeste norte de Estados Unidos, Milwaukee, la ciudad más poblada del estado de Wisconsin. El conservadurismo político de esa zona, sea de derecha o izquierda, va de la mano con una profunda homofobia arraigada en la gente. Las invertidas criadas en Milwaukee siempre sufrieron desde siempre la homofobia cotidiana y la agresión física como forma correctiva para cualquier persona que se delatara públicamente como queer. En Estados Unidos, que sea asesinada una persona no heterosexual, especialmente si además es trans, puta y no blanca, no es algo extraño, y en esa zona del país casi forma parte del día a día. Pero llegó un momento en que algunas de esas personas comenzaron a tener una práctica política, se organizaron en grupos anarquistas para atajar todas las opresiones cotidianas, todo ello con el deseo de visibilizarse como queers ante las venideras movilizaciones contra las convenciones preelectorales de los partidos republicano y demócrata y la conflictividad social creciente. Para entonces, durante varios años, colectivos en otros lugares más politizados de Estados Unidos habían llevado a cabo un profundo trabajo de género dentro del anarquismo social, sensibilizando a sus componentes sobre la opresión específica homófoba, sobre la lucha trans, cárcel y opresión sexual. La que mueve el culo enseñando las bragas. Todo bajo el sesgo que la palabra queer tiene en Estados Unidos, que no solo alude a todo lo que se salga de la cis heteronormatividad, sino también a prácticas de acción directa en la lucha que enlazan bastante bien con lo promulgado desde todo el anarquismo. Con décadas detrás de trabajo de la lucha feminista, el poder negro, la misma disidencia sexual y cierta interacción informal entre ellos, el trabajo fue dando sus frutos. Estás muy cascada, no te quiere ni tu prima. Vaya. En 2008, miembros de Milwaukee Anarchists se organizan de forma autónoma, visibilizándose como queers y forman Bashback. Dos miembros escriben el libelo hacia una insurrección más queer, el cual difunden concienzudamente dentro del anarquismo estadounidense. Comienzan a promover dentro de la disidencia sexual local prácticas de autodefensa, clases de artes marciales, boxeo, roban artículos de lujo y los venden para, con el dinero recaudado, comprar y regalar bates de béisbol, palancas, martillos, protecciones, puños americanos, navajas. Crean también una red telefónica para avisarse en caso de agresión. Somos guías. Y este sistema funciona. Un ejemplo es que en cierta ocasión dos compas fueron perseguidas por un grupo de frat boys, o sea, chicos de fraternidad, el típico machirulo que puebla las universidades americanas. La persecución continuó hasta que pudieron esconderse en el campus de Milwaukee. En ese momento se activa la red de llamadas. En un rato, un grupo de invertidas y degeneradas armadas hasta los dientes se presenta en la zona. Le da una paliza tremenda a los machirulos y rescata a sus compas. Somos mayoritas, ya lo somos crías. Como bien ha dicho algún politicucho alguna vez, el anarquismo es un virus que se expande si no se le coloca un cordón sanitario alrededor. Y entre la coyuntura de la crisis y la radicalización de los movimientos sociales estadounidenses, Bashback comienza a hacerse oír y expandirse por toda la geografía yankee. Denver, Nueva York, Seattle, Berkeley, Memphis, Lansing, Minneapolis, Chicago, Filadelfia, Washington, Olympia. Somos mayoritas, ya lo somos crías. Son ciudades a las que viajan miembros de Bashback Milwaukee o militantes de otros Bashback a donde la gente de Milwaukee había ido anteriormente. Comienza a crearse una especie de federación informal, con multitud de colectivos llamados igual, que se autodenominan anarcoqueers y operan en consecuencia dentro de sus especificidades locales, sin una línea común definida, ni asambleas plenarias, ni encuentros predefinidos, ni estatutos. El Orgullo Gay de 2018 será largamente recordado en Estados Unidos, mucho más que aquel en 1990 en el que Queer Nation irrumpió con su comunicado llamado Odio a los heteros. En Milwaukee, simultáneamente, se convocó un congreso del National Socialist Movement estadounidense con un discurso abierta y beligerantemente homófobo. Un grupo de radicales queers con armamento sobrante, banderas rosinegras, capuchas y tras una pancarta que decía «Estos maricones matan fascistas», irrumpieron en las inmediaciones del acto fosteando a cualquier nazi que se les acercara, mandando un número considerable al hospital y abandonando la zona solamente con un herido de consideración y camuflándose entre el Pride oficial. The people are trying to do something for all of us and not men and women that belong to a white middle class, white club, and that's what you all belong to. Revolution now! Give me a kiss! En noviembre de 2008, Bashback es catapultado a la fama gracias a la prensa. Para visibilizar la homofobia montaraz de la Iglesia del Monte de la Esperanza de Lansing, se realiza una acción que miembros del colectivo calificaban de light, entre comillas. Durante un acto multitudinario, militantes de Bashback se suben a los altos de la iglesia y despliegan una pancarta firmada con el lema «It's okay to be gay», mientras abajo varias personas del mismo sexo social asignado comienzan a comerse la boca a la salida de la iglesia. Las reacciones fueron desde fieles que intentaron agredir a las compas hasta ultracristianas que se desmayaron allí mismo al ver tales aberrantes actos. Pese a la entonces reciente victoria electoral de Obama, se orquestó una campaña mediática contra Bashback, en la que se daba cobertura a comentarios de miembros de la iglesia que lo calificaban de ser un grupo satánico, pagano, antiamericano, comunista y, por supuesto, comentarios homófobos respectivos que aludían a que la homosexualidad no solo es una enfermedad, sino también una condena para gente que realiza tales actos. Bueno, pues vamos con nuestra reivindicación histórica. Es una cosa irrenunciable. De aquí no nos vamos a bajar, por mucho que os pongáis como os pongáis, ¿eh? De verdad, yo lo digo ya para que no se me enfade nadie. Esta canción se llama Fuera heteros de nuestros barrios. Y yo lo siento, me duele en el alma, ¿eh? Porque no os creáis que somos mala gente, pero es que esto tiene que ser así. Y nada, vamos allá, en nuestro íntimo. Bienvenidas a mi hogar. La ultracristiana Alianza de Defensa de la Libertad, nótese la ironía, interpuso una denuncia a las personas filiadas en la acción. Requirió que fueran vulneradas sus cuentas del servidor anarquista RiseUp.net para buscar más responsables y logró que por orden judicial se condenara a las participantes a $2,750 en total por daños y perjuicios, ya que no pudieran acercarse a una cantidad de metros estipulada a un edificio religioso. De verdad, ¿eh? Yo no soy heterófobo. No soy heterófobo. Tengo mogollón de amigos heterosexuales. Con lo de Lansing reciente y la administración Obama legalizando el nuevo lote legal de asimilación gay estadounidense, en septiembre de 2009 se convoca un G20 en Pittsburgh. Bashback se moviliza a nivel estatal para acudir a él. Se preparan multitud de actos, mini parlamentos callejeros para hablar de alternativas al capitalismo, charlas, acciones directas, el típico paseillo pacífico y el Black Bloc, por supuesto. Yo, porque yo estudiaba, yo tengo una carrera, ¿eh? Cuando estudiaba neurociencia, un profesor mío nos explicaba que a los monos se les inflama una glándula que se llama la amígdala, tienen comportamientos tales como los heterosexuales, o sea. Mientras ciudadanistas apagafuegos se enfrentan a anarcoinsurreccionalistas furibundos vestidos de negro en las inmediaciones de la reunión, Bashback organiza un cabaret travesti en un barrio rico de la ciudad. Al finalizar el cabaret, ante la total ausencia policial, un miembro del colectivo agarra la megafonía y advierte de que el grupo de asistentes va a comenzar a moverse en manifestación y que cuando crucen la tercera manzana van a destruir todo lo que hay alrededor. Avisan que quien no quiera participar, que se marche antes de cruzar la tercera calle. Fuera heteros de nuestros barrios. Y dicho y hecho, una multitud de maricones, bolleras, trabelos y putas, equipadas con alas de ángel, varitas mágicas, pelucas, además de martillos, palos y adoquines, deja atrás el tercer cruce y comienza a destrozar todos los comercios pijos a ambos lados de la calle sin intervención policial alguna. Por el camino se encuentran con unos frat boys que, al ver la turba de mariconazos y además disfrazados, se disponen a hacerles frente. Claramente, terminan llevándose la paliza de su vida. Tras varias manzanas arrasadas, la piara se dispersa sin ningún detenido. El Black Bloc no se creía lo que ocurrió y florecieron los comentarios estupefactos ante tales hechos. De entre el anarcomachirulismo se destacó un reconocido militante anarquista partícipe en la contracumbre que en un artículo de prensa fin escribió que esos disturbios no pudieron hacer los queers porque la gente queer es débil y se dedica a otras cosas que no son disturbios, como leer flores, ir a garitos a ligar. Haciendo suyo el discurso LGTB oficial y toda la homofobia refundada que lo rodea. Ante tamaña gilipollez, Bashback salió al paso con un comunicado desternillante en el que aseguraban que la máxima expresión de la palabra queer es precisamente eso, hacer disturbios y quemar contenedores. Maricón. Hey, Dad, could I get a ride to the show? Sure. Who are you going to see? No, nobody special. You know, just some punk bands. You're not going to see anything weird, are you? You know, Dad... Derivadas de los casi 200 arrestos durante el G20, hubo varias prohibiciones preventivas para sus partícipes, entre los cuales se hallaba Ariel Attack, trans de Bashback Denver, a quien se condenó a 18 meses de prisión y cuantiosas multas bajo la acusación de romper ventanas durante la convención demócrata. Comenzaron a realizarse acciones de solidaridad, especialmente orientadas a destrozar la fachada de bancos o edificios oficiales y firmar con el nombre de Ariel. Entonces, el Poder Judicial comenzó a amenazar con que si seguían las acciones, al estar firmadas con su nombre, se las encausarían al preso. Por lo visto, pensaban que Ariel tenía poderes extrasensoriales y que podía destruir bancos desde la celda. Entre este intercambio dialéctico, un certero cóctel Molotov reduce a cenizas una sucursal de la Wells Fargo, banca yanqui súper progresista y famosa por jactarse de dar dinero a proyectos ecologistas, feministas institucionales y, por supuesto, a los grupos LGTB oficiales. What kind of shirt is that? Limp wrist? What the hell is that supposed to mean? It doesn't mean anything. Are you trying to tell me something? No, I oh mean, my God, just, there's a penis on that! Dad, it doesn't, it's just a shirt. It doesn't mean... Al firmarse la acción en solidaridad con Ariel, Wells Fargo tiene un cortocircuito mental y retira las subvenciones a los grupos LGTB, objetivo intentado durante años y años por los grupos queer radicales con comunicados, performance, y al final, un único cóctel Molotov lo logra de repente. A los 4 meses aproximadamente de comer prisión, la compa sale de la cárcel sin explicación judicial alguna, pero se cree claramente que la campaña de solidaridad tuvo algo que ver con ello. Entre 2010 y 2011, los grupos de Bashback formales se van disolviendo, pues consideran que existe ya un espíritu dentro de mucha gente del entorno queer de autodefensa, de venganza, de resistencia autónoma al heteropatriarcado, por lo que los colectivos no solo ya no sirven, sino que pueden ser contraproducentes. Bashback queda como un espíritu de lucha, como un nombre con el que firmar una acción ser realizada contra el poder blanco hetero al estilo descentralizado del Frente de Liberación Animal. Os cuento a continuación un par de ejemplos de acciones que, pese a haberse realizado cuando Bashback ya no seguía oficialmente en activo, transpiraban su espíritu por todos los poros. Dame martirio. Por esas fechas, años 2010 y 2011, en Milwaukee, una prostituta trans y negra fue asesinada por un blanco y hetero vecino de la localidad. Bashback Milwaukee ya no existía, ya que fue el primer grupo en disolverse. Se convocó una concentración frente a la casa de la asesinada en su recuerdo. A continuación, y de manera inesperada, personas enmascaradas y sin ninguna relación con Bashback Milwaukee incitaron a las concentradas a moverse hasta la casa del asesino. Cuando se aproximaban al inmueble, sacaron antorchas y las encendieron. Al llegar a la casa, rompieron sus ventanas e introdujeron las antorchas dentro. La casa ardió hasta sus cimientos. En junio de 2011, Sissy McDonald, una prostituta trans negra de Minneapolis, se hallaba en un bar cuando un nazi local comenzó a acosarla verbalmente por sus salidas de la norma blanca hetero. Comenzaron a pelearse y Sissy le asestó una puñalada mortal en el torso, donde casualmente tenía tatuada una esvástica. Fue arrestada y puesta en libertad bajo fianza a la espera de juicio bajo cargos de homicidio. Según la legislación yanqui, estaríamos ante un caso de defensa propia, lo cual no sería penalizado. Pero al tratarse de una puta trans y negra, bueno, pues ya sabéis cómo sigue la historia. A continuación, comenzó una campaña de solidaridad por Sissy, en la que se habían destacado ataques contra bancos, edificios administrativos, un Starbucks y el lanzamiento de un cóctel Molotov contra una oficina principal de la Wells Fargo, Una de las acciones se llevó a cabo en Denver el 1 de mayo de 2012, el mismo día en el que una brutal huelga general, la primera a nivel estatal en la historia de Estados Unidos, ponía en evidencia la inmensa conflictividad social actual en el país hegemónico. Como respuesta represiva a la huelga, 5 personas del entorno anarquista de Estados Unidos fueron llamadas a declarar ante el Gran Jurado, una figura judicial estadounidense especializada en la represión de movimientos políticos, la cual fue responsable de la brutal represión al movimiento de liberación animal hace una década. Según esta, puedes permanecer hasta 3 años en prisión si te llega a sanar información al Estado sobre las actividades políticas de otras personas. ¿El resultado? Ninguna de las compas habló. ¡Maldito! ¡Ven a disparar! ¡Dispárate! ¡Tiro, hijo de puta! ¡Nací para morir! Una de las encarceladas pertenecía al entorno anarcoqueer local. Actualmente 4 de ellas se hallan en libertad vigilada tras su paso por la cárcel, y una se encuentra huida y escribiendo comunicados al poder judicial yanqui diciéndole que se joda, que no la encontrarán nunca. Algunas acciones más están documentadas en el cine Espacios Peligrosos, Resistencia Violenta, Autodefensa y Lucha Insurreccionalista contra el Género, una reciente publicación del ámbito queer estadounidense. Pese a la coyuntura represiva actual, muy probablemente el espíritu Bashback ya se encuentra organizando el Pride del año que viene a su manera, con acción directa y lucha contra el Estado. Si algo nos enseña esta experiencia es que la acción directa, la autoorganización, la autodefensa, el apoyo mutuo o la contundencia son estrategias políticas necesarias para cualquier grupo social sojuzgado por la norma imperante. Y que no solo son palabras, sino que es posible materializar todo ello y obtener de ahí un movimiento social autónomo y combativo. El fanzine de donde estoy extrayendo este texto fue escrito en 2016, pero todo lo que nos cuentan aquí sigue de rabiosa actualidad. La realidad yanqui no es igual que la ibérica. Allí la opresión social, los privilegios, la antirrepresión son fenómenos más trabajados, fruto de la necesidad imperante, y la gente militante lo asume mucho más. Pero la coyuntura actual en el Estado español comienza a ser no muy diferente de la estadounidense, con los efectos de la crisis, entre comillas, cada vez más visibles. No dentro de mucho será indispensable para la vida urbana asaltar supermercados para comer, ocupar casas, defenderse ante los abusos policiales. Todo ello junto a la específica opresión de género y sexo que se añadirá a todo lo demás. Un mundo extremo exige posiciones extremas. Tomémoslas y hagámoslas un hecho. Y bueno, hasta aquí la historia de Bashback. ¿O no? ¿Crees que será la última vez que escuchemos hablar de este colectivo? ¿Piensas que debería volver? Y si opinas que la acción directa no es forma de luchar por nuestros derechos, pues bueno, es tu opinión. Pero por mí te la puedes meter por el culo hasta que eyacules por estimulación prostática. Pues está claro que no has entendido nada. Recordad que el primer orgullo, el año 1969, en Stonewall Inn, en Nueva York, fue una violenta revuelta social, de la que algún día espero poder hablaros. Un saludo y hasta la próxima.